Pero traje un librito, un libro hermoso que nos acercó Interzona, que me dio mucha sorpresa y placer leer. Es un libro de Alain Badiou, que se llama La verdadera vida. Para los que quizá no conozcan algo de su obra, él es uno de los grandes pensadores franceses, que todavía sigue vivo, tiene 79 pirus. Y este libro está dirigido para los jóvenes y relata un poco lo que te puede ofrecer la vida, las razones por las cuales es absolutamente necesario cambiar el mundo, y eso requiere, bueno, asumir riesgos y obligaciones. Para eso arranca contando, remontándose a uno de los episodios de la filosofía conocidos, que tiene que ver con que Sócrates fue condenado a muerte bajo la acusación de corrupción de la juventud. Bien, en realidad el autor plantea que la corrupción de la juventud, por un filósofo, no es una cuestión de dinero, ni una cuestión de placer, ni de poder, ¿no? Como la típica trilogía de la corrupción, sino más bien todo lo contrario. Y dice así que lo que el filósofo puede aportar a la política de ningún modo es la voluntad de poder, importante, sino el desinterés. Muy bien, y habla un poco sobre el vínculo, ¿no es cierto?, que tiene la filosofía y la política, con respecto a que la única pregunta, el único tema de la filosofía es qué es una verdadera vida, ¿no?, de lo que trata este libro en cuestión. Lo que nos enseña la filosofía, en todo caso lo que intenta enseñarnos, es que si la verdadera vida no está presente, nunca está tampoco completamente ausente. Y un poco el objetivo también de este libro tiene que ver con estimular a la juventud a luchar, a conquistar, a luchar contra ciertos prejuicios establecidos, convenciones, algo de lo que veníamos hablando en esta columna y al inicio del programa también, ir en contra, que la juventud vaya en contra de aquellos caminos trillados. Bueno, la obediencia de las costumbres. Exactamente, vamos. Ese es el objetivo de corromper a la juventud, por lo menos de este libro y de la filosofía en sí, ¿no? Es lo que valdría la pena. Y aparte, después, si no se puede corromper a la juventud, ¿a quién vas a corromper si los demás ya están totalmente corruptos? Nos queda corromper. Claro, a la juventud, pero corruptos ¿por qué? Por las otras cosas, por el poder, por. Bah. Se entendió, sí. Me llamó mucho la atención una distinción como dos caminos que plantea para la juventud, que dice que son posibles de dos orientaciones que a veces están mezcladas y tal vez suenen contradictorias. Uno tiene que ver con uno puede elegir un camino, dos tentaciones, ¿no? Un camino que tiene que ver con el placer de lo inmediato, que es esto, ¿no? Es quemar la juventud, la inmediatez, el placer instantáneo, y otro tiene que ver con construir la vida, más asociado a esta idea de progreso, rico, poderoso, la plenitud del futuro, el éxito, tener una buena casa en la ciudad, bienestar, estabilidad. Justamente estas dos tensiones que atraviesa la juventud es lo que hace tener concepciones tan opuestas sobre la juventud. Algunos que lo plantean como la panacea de la vida, el mejor momento de la existencia, y otros como un momento espantoso de mucha indecisión. Esto también, por supuesto, se ve en muchas de las obras de artistas, escritores, donde la juventud y esta disyuntiva entre si es el mejor momento o es lo peor que les pasó en la vida, atraviesan toda su obra. Después, bueno, obviamente el escritor desarrolla toda una argumentación, que es un ensayo muy, muy complejo, pero también de fácil lectura, y se pregunta qué hemos cambiado en relación a los jóvenes de otras épocas. ¿Vos se te ocurre algo? Pero ¿no? Hablando de qué época puntualmente. No sé, puede ser mediados de 1950, yo me imagino. Pero bueno, en realidad no es que lo ancla en algún momento específico, sino como, dice, bueno, los contemporáneos y otras épocas. Ajá. Y toma como muy importante el hecho de la iniciación, así planteado, ¿no? Dice, bueno, los hombres en otras épocas, una fecha de iniciación muy clara tiene que ver con el servicio militar. Ajá. En las mujeres, que podía ser, por supuesto, el matrimonio, ¿no? Cuando ya dejabas de ser una mujercita. El matrimonio siempre anclado, ¿no? Con la mediación del hombre. Por supuesto, hoy en día esto ha cambiado, gracias a las luchas incesantes contra ciertas jerarquías y modelos establecidos. Esto, el matrimonio, por ejemplo, ya es una posibilidad más. Y bueno, después tiene otros dos capítulos donde desarrolla específicamente particularidades que tienen que ver con el devenir contemporáneo de los hombres y las mujeres. y plantea... no quiero desarrollarlo ampliamente porque es como muy largo, pero la posibilidad del hombre de quedar anclado, ¿no? En ser un eterno adolescente, un cuerpo arrojado al consumo, digamos, en esta contemporaneidad. Y el muy diferente rol de las mujeres, donde existe tal vez una femineidad prematura, donde siempre somos, desde el vamos somos mujer hoy en día. Bueno, esto plantea una disyuntiva, una discusión sobre las potencialidades que tiene este momento histórico y también, a la mirada del autor, algunos peligros o cuestiones a tener en cuenta. Muy bien, ¿cómo se llama el libro para quienes nos están escuchando? La verdadera vida de Alain Badiou. Ajá, ¿y es de editorial Intersona? Intersona.